sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja, qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. Pero qué triste es el amor cuando te dañan, qué feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja, qué feo es extrañar cuando... FM Riachuelo, 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa del Romper el Cerco. Hoy, 11 de septiembre, ya se asoma, ya viene la primavera. No sé si los vecinos y las vecinas del querido barrio de La Boca van sintiendo que en el aire de este barrio se va notando el calorcito, se va notando el sol, se va viendo más clara las tardes, que estamos próximos a llegar a la primavera, de por fin el calor, por fin la primavera. Le damos la bienvenida a nuestro equipo, le cantamos el feliz cumpleaños a nuestra compañera Ludmila Galeano, que ayer fue su cumpleaños, así que los cumplas. ¿Dónde está la canción de cumpleaños para Ludmila? Que Ludmila lo tiene que poner. Ah, no se quiere poner ella misma la canción del cumpleaños, feliz. Pero bueno, le mandamos un saludo muy grande a Ludmila Galeano, que estuvo ayer cumpliendo años. También está JR del otro lado de la pecera, haciendo apoyo logístico a Ludmila Galeano. Y la streamista del día de hoy, Azul, que está con sus botones, las cámaras, generando la mejor puesta en video, visión, no sé, como en YouTube, lo que usted quiera, como quiera nombrarlo. Le recordamos que nos puede escuchar por la www.fmriachuelo100.9, que nos puede escuchar por Radio Cut, que puede prender el dial de su radio, sintoniza la 100.9 y nos escucha a nosotros. También visítenos en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, fmriachuelo100.9. Y podrá ver también ahí todo el trabajo que hacemos. Si usted quiere formar parte de esta querida, linda radio, que es aparte una radio, una familia, puede hacerlo y puede comunicarse al número 11 22 68 55 19. Así que el que se quiere sumar, el que quiere ser parte de esta gran familia, lo puede hacer. Día del Maestro, muchos de los niños no fueron al colegio, están con los padres, están con la madre, así que le damos un saludo a los maestros y a las maestras de nuestro barrio y de todo, a los docentes, ¿no? Nos vamos ahora a un temita, y hoy, que es jueves, como vendimos la semana pasada e inauguramos en este Rompe el Cerco, vamos a tener el segmento, el bloque de Dulce Carnaval, que hoy va a estar con Karina de los Príncipes y Enzo de Unión Boquense. Así que nos vamos a un tema y ya volvemos con el bloque de Dulce Carnaval. Hay alguien en tu vida que está transformándote.

Hola, buenas tardes. Ya estamos en el aire y la voz que acaban de escuchar es de Enzo, de Unión Boquense. Y como se habrán dado cuenta, estamos, claro, en el bloque de Dulce Carnaval. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes tengan todos. Nos vamos a presentar. Somos del barrio de La Boca. Un barrio de carnaval. ¡Ah! Muy bien, así, con toda la impronta. Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está? Bueno. Hay alguien que no saludó hoy en esta mesa. Hola, buenas tardes. No sé. Estaba dialogando. No, mirá que está saliendo ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, vecino, vecina. Estamos Maxi. Buenas tardes. Estaba acá la gente probando los churros de Maxi. Como siempre, no se olviden de llamarlo, que altos churros, altas donas. Nosotras, y después de la radio tengo que seguir. Nosotras no podemos porque vamos a la fábrica de mujeres. La fábrica de mujeres fuertes. Así que fábrica de mujeres fuertes que somos nosotras. Que, nos están cuidando. La mujer que quiera cambiar su cuerpo, su vida, su todo, tiene vaya que, a la fábrica de mujeres. Que pase pileta ahí también. Si quieren alquilar la pileta. Ahí ya pasa el hay pileta, no hay pileta. Pasa completo. Quinta, claro, todo. Así que viene completa la fábrica. ¿Y cómo estuvo las repercusiones del primer bloque? ¿Cómo se sienten cada vez más amigos del querido micrófono? Bien, la verdad que estamos muy entusiasmados y tenemos muchísimas ideas. Así que nada, va a crecer mucho. Y bueno, haremos un montón de cosas, de actividades. Lo bueno que se está forjando un vínculo. Eso es increíble. La verdad que lo celebro, lo felicito. Nada, vamos las murgas de él y las agrupaciones de La Boca. Karina, ¿te hiciste famosa? No, todavía no. Estamos ahí. Guarda cuando quieran venir a pedir el pase para otra radio, No, me por favor, La FM Riachuelo. Muy bien, Karina. Acá del barrio siempre. Estamos esperando a Mateo Romero, que viene a hacer, le vamos a hacer una entrevista porque estuvo presente en el cumpleaños del barrio de La Boca, así que va a contar su experiencia y por ahí nos canta un temita ahí. ¿Y a quién más estamos esperando, Maxi? ¿Otros murgueros? A los chicos los príncipes. Y después no, las otras murgas no pudieron venir. Hoy no, bueno, porque para el jueves que viene invitación al delirio, esas cosas por el tema del viaje y eso. Me avisaron anoche. Pero bueno, tranqui, estamos bien. Pero bueno, nada, acá estamos. Ya que estamos hablando un poco de las actividades, ¿ustedes tuvieron actividad el fin de semana? Tuvimos actividad el fin de semana. El sábado hicimos el Día del Niño. Como viste que el tiempo se estuvo malo, los tuvimos que ir corriendo a la fecha, así que este sábado festejamos el Día del Niño en el playón, repartimos juguetes, hicimos una merienda y continúa eso, el ensayo de la murga, obviamente. Así que estuvo muy lindo, lleno de actividades, los chicos felices jugando. Así que no, re bien, re contenta. Estuvo Cintia Chuin para nosotras a cargo de la actividad con los grupos, otros grupos, y también estuvo el Tonga, Gastón, Marcos, el Tecla para nosotros. Yo le digo el nombre y el apodo, ¿viste? Y bueno, nada, estuvo la verdad re lindo. Estuvieron lleno de chicos. Un día espléndido, la verdad, que estuvo muy lindo. Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí, Cari, y recibí alfajores. Ah, bien ahí. Me disfracé de niña. Ah, sí, pero somos todos niños. Terminé en Festejo de la Solís, que también participó en la Gardelito, si quiere, Maxi puede contar el cierre. Sí. sí, estuvimos ahí en la Plaza Solís para el barrio, para los chicos ahí en el evento que hicieron. Así que no, tranqui. Hoy está serio. Está celebrando serio. El Día del Maestro. Ajá, claro. ¿Qué pasa? Hoy fue a vender churro y se olvidó que no había clases, no había Maxi. Clase, claro, no había clientes. ¿Qué pasó, Maxi? Claro, pasa que no le tocó el día con el niño. Entonces dijo, claro, sí, hoy vendemos como todos los días, hijo. No. Hoy pinchó. Tiene momentos, ¿viste? Tiene momentos de risa y... Pero no, estuvo lindo, así que nada, gracias a todos los que estuvieron ahí, a los chicos de los Goyeneche que vinieron a vernos allá del barrio Mitre, así que nada, estamos bien. Después pasé por el playón con Feli y nos dieron una bolsita, así que gracias también. Muy lindo lo que hicieron en el playón. Bueno, también les quería compartir que nosotros los días jueves a las 9 de la noche estamos haciendo una olla popular ahí en el playón también, así que esto ya se viene haciendo, pero bueno, ahora lo estamos transmitiendo para que la gente del barrio sepa, pueda ir a retirar un plato de comida, un plato de guiso. Siempre innovan con comidas ricas, así que nada, sí, les aconsejo que pasen a buscar la comida que está súper rica. ¿A qué hora rica. Pueden ir las y la a gente. Partir de las 9 de la noche ya se empieza a repartir, así lleva que su tapercito, lleva ya. su tapercito y bueno, nada, se lleva alto guiso. Hoy hay de vuelta. Todos los jueves. Ayer fue miércoles, perdón. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Para eso sí, a ver. Para las 10 ahí habla. Estoy perdida, ¿viste? Que miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Ah, todos los miércoles. Así que ya sabe, vecino. Si usted quiere, puede pasar todos los miércoles a partir de las 21 horas con su tupper para ir a buscar el alto guiso que prepararon los compañeros de playa. Y los 11 de septiembre es el Día del Maestro. También para... ¿Tienen algún maestro? ¿Por qué? Obviamente queremos saludar a todos los docentes. Exacto. Que son parte de nuestras murgas también. En Los Príncipes tenemos docentes, Emi, Jenny, bueno, hasta ahí llegó mi amor. Queremos saludarlos también, así que feliz día a todos los docentes, Choco, a un montón de conocidos que hoy no se me ocurren los nombres, pero conozco muchos docentes, que bueno, nada, un saludo desde acá a todos, así que bueno, feliz día a los profes, así que nada, vamos a festejar el día de... Todo un día de festejo, muy bien. Creo que el 12 es el día del profesor... A ver, lo googleamos. No me acuerdo, pero el 11 es el día del maestro y el 12 es el día del profesor. Algo así era. No me acuerdo. Puede ser, no sé. Vamos a Google sabe todo. Acá en vivo. ¿Qué onda? Ah, fui el otro día. ¿Dónde estaba? No fueron, ¿eh? Viene ahí. Nada. Fui a la guitarra ahí al evento de los pibes, de los chicos de la guitarra, muy lindo. Ahí en el... Sí, te esperé, boludo, no llegaste, pero bueno, tranqui. Este fin de ahí de vuelta, hay pana, hay un par de eventos largos. ¿Qué es lo que hay este fin de? A ver, Maxi, contanos. No me sale decirlo como lo decía, falta nuestra compañera. Nelly, la extrañaba, Nelly, ¿dónde está Nelly? Comprame un churro si está escuchando. No me abandoné. No, Nelly no pudo venir porque tenía una actividad importante para ella. Así que, nada, pidió... ¿Licencia? ¿Qué tengo que decir yo? ¿Te hice papel? Bueno. Claro. ¿Cuáles son los eventos? Dale, no, amigo, dale, Maxi, dale. Vamos a hablar algo, dale, amigo. Uno y uno, vamos bueno, a hacer uno y uno. Dale. Yo digo el del Pana. Bueno, mañana viernes en el Pana Rock, que es ahí en Floresta, que hacen los chicos de Atroche Moche, se va a estar presentando a partir de las 11 de la noche La Gitana de la Boca, que está para ir a verlos, Perdido de Parque Chas, muy linda murga, y los chicos de Alto Ritmo con bombo y trompeta, que son los chicos que tocan toda la hinchada de Chicago. Así que bueno, alta fiesta. Entrada, 300 pesos, iba a decir nada que ver. 3.000 pesos. Y bueno, después vean por las redes y toda la información. Grandes amigos tengo ahí en Chicago. Yo di muchos años, di clases. A los caprichosos de Matadero ahí. Sí. Dale, Cari, ¿cuál va? Enzo. Enzo. Dale, Enzo. Dale, Enzo, tira el chivín. De Tim Marí de Doping, güey. Ya. A lo murga. Me perdí. ¿Cómo presentaste bueno, hoy? Bueno, yo presento las murgas que van a estar presentes en la calle Rivadavia, San Fernando, ¿no? Sí, provincia. Así que en provincia. Así que bueno, murga de barrio, los elegantes de Villa Jardín, los rompebolas, alta murga los rompebolas, ¿eh? Sin despreciar a ninguna, pero ellos vinieron acá al barrio, vinieron a un festival de nosotros, digamos, de Los Príncipes, terrible murgón. Así que bueno, nada, y Centro Murgas, que no lo puedo leer bien. Bueno, van a haber varias murgas, así que chicos, el que quiera planificar el fin de semana, van a haber varios eventos de las murgas. Y va una de Capital, que son los dioses de la Paternal, muy linda murgón, hacia los pibes de Paternal ahí. Enzo, ¿seguimos? Sí. Vamos, eso, dale, tibar. Decime que estaba cagando pedo a mí, Pana Rock. Ese ya lo dijimos, ya viste, lo estás perdido. Estoy perdido. Volvé, Leli, te perdoná vos. Así que tenemos varios eventos este fin de semana. Sí. En La Pana tenemos. Estamos muy cerquita de La Pana, así que si el vecino o vecina quiere acercarse, puede acercarse hasta La Pana Rock, que está justo al frente del playón. No, es esa. Yo me quedé. Ese es Floresta. Después hay uno acá. La Pana Rock es otra cosa. O la barría 848 que hace magia hamburguera. Están los chicos de los Amantes de la Boca, los Reyes del Movimiento de Saavedra y Lo vicioso del mal. Más al micrófono, Maxi. Ah, perdón. ¿Ahí se escuchó o no? No, ahí bueno, se escucha. Vuelvo de vuelta, repetido. Acá, Olavarría 848, que creo que pasando para aquel lado sería, ¿no? Sí, ¿no? O por acá en la boca. Acá no, es cuatro, boca. Al 400. Ah, debe ser para allá entonces. Magia Murguera, Los Amantes de la Boca, Los Reyes del Movimiento y Los Viciosos de Almagro. Linda murga también. Cari, ¿algo más? No. Hay una más. Bueno, después seguimos con la data porque hay un patado. ¿Y cómo vienen? Contanos tus ensayos, contanos cómo viene la murga. Bueno, ahora vamos a... Estamos convocando para ensayar, ya empezamos a trabajar en sala de ensayo. Quería mandar un saludo, un agradecimiento. Encontré una linda persona, le consulté por el tema de la sala y me preguntó qué clase de música hacíamos. Y bueno, le mandé un videito con lo que hacemos nosotros y se emocionó mucho. Se acordó del abuelo, de la abuela, y banca este proyecto y la verdad que... Sigo encontrando gente que está vinculada al arte, que está vinculada a, yo qué sé, como a esta sala de ensayo y de grabación que está abierta al 1300. Pero no me acuerdo ahora, lo tengo por ahí perdido en el teléfono. Así que más prolijo, la semana que viene haremos el pasaremos el lugar este que está muy bueno. Es allá, Patricio de Iriarte, acerca de una cuadra de la Gráfica. No tengo, no. Sí, no, ¿para qué lado? Es no. Al frente de la casa de Claudio, la linchera, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es sí, ahí, Iriarte y Patricio. Sí, sí, es más, ¿cómo es? Claudia me lo recomendó. Sí, ahí, ahí sí. En la otra cuadra está Radio Gráfica. Saludos ahí para la gente. Saludos a Radio Gráfica. Y en la otra cuadra está la 39. Otra radio comunitaria, es otra radio comunitaria, así que no hay ningún tipo de problema en mandarle un saludo, porque las radios, como las murgas en unidad, tienen que ir comunicando. Contanos del playón y los ensayos. Ahora se viene el calorcito. Bueno, ahora se viene el calorcito. Vamos a agregar un día más. Seguramente va a ser los viernes a las 8 de la noche, pero no está confirmado, lo estamos hablando. Pero por ahora seguimos ensayando los sábados a las 6 de la tarde. Se vienen con el matecito, la reposera, si no tienen asiento. Y ahora y como que... disfrutando un lindo ensayo. Sí, claro, la tarde se está prestando. Sí, totalmente. Aparte, siempre está lleno de gente. Siempre, la verdad que los ensayos nuestros se llenan de gente porque aparte aprovechamos el turismo, el turista se queda a mirar. Tenemos la parrillita de los pibes que trabajan a pulmón ahí, así que... ¿Tienen buenos precios? Buenos precios, súper baratos, mucho más barato que todo lo que están ahí, así que nada. Y la verdad que les va bien a los chicos y ellos también colaboran con la murga y con el Playón FC, el club del Playón. Así que nada, siempre teniendo en cuenta, siempre ellos están aportando su granito de arena para, también aportaron para los juguetes, porque nosotros nadie nos colaboró juguetes, ¿eh? Fuimos nosotros a Pulmón, compramos los juguetes, estuvo duro. Siempre solemos salir a manguear juguetes nosotros, claro. Por los locales, todos fueron muy pocos los que aportaron, pero bueno, todo es bienvenido y bueno, y con a pulmón los chicos juntaron un dinerito, fuimos a comprar juguetes, así que repartimos juguetes para 500 pibes del barrio. Ah, un montón. Wow. Así es. Las felicitaciones, sí, la verdad, un retrabajo. Sí, la verdad que sí. Estuvo sí, muy lindo. Porque hay que juntar tantos en estos momentos, sí. Que es tan complejo poder. Fue un poco complicado, así que como. Aparte colaboraron también gente de la murga que también puso su granita de arena y se logramos juntar 500 juguetes para los pibes, así que nada. Aparte de eso hicimos la chocolatada, repartimos alfajores. Sí, a los niños y a la gente que pasaba como a mí. Sí. Así que nada, estuvo súper súper bueno. La verdad que y nada, esta actividad estuvo a cargo de Cintia, lo vuelvo a repetir, que bueno, fue la que se encargó también de ir a comprar los juguetes con su hermana Natalia. Después tuvo el Tonga, Gastón, que fue a hacer la leche, después llevaron la olla, empezaron a repartir ahí, los chicos. Todo jugando. En colaboración, como una gran familia, sí. Que van haciendo uno una cosa, el otro. Y sí, la verdad que sí, generalmente siempre somos los mismos, viste, que siempre nos ponemos la camiseta, pero en esta ocasión repartimos actividades. Yo por este sábado por problemas personales no pude estar presente, pero pude contar con mis compañeros que sé que bueno. No me van a fallar y estuvieron ahí al pie del cañón y bueno, nada, re contenta porque pudieron lograr todo el objetivo que teníamos, así que se logró eso. Y no se olviden que el 20 de septiembre festejamos el Día de la Primavera en el Playón. Ahí está, y después vamos a ir confirmando los artistas. Yo estoy el 20. Perfecto, el artista confirmado es Mateo Romero, seguro, que lo estamos esperando, que debe estar por llegar. Y bueno, nada, y seguimos confirmando artistas, que eso ya en cualquier momento. ¿A qué hora va a comenzar más o menos? ¿Tenemos idea? Va a arrancar a las 12 del mediodía seguramente. Ah, una va a ser un evento de temprano. O sea, sí, y va tarde, a finalizar tarde, tipo 6 de la tarde. Sí, sí. Ah, está van lindo. A haber murgas, así que bueno, seguramente los príncipes desfilen ese día, así que cerremos el evento. Así que vamos, estamos acomodando los horarios, así que seguro el jueves que viene vengo con toda la info y voy a tirar bien ahí los horarios, bien. Quién van a estar y esas bien, cosas. Bien, bien. Una buena noticia para. Sí, la verdad que no queremos dejar de hacer eventos en el playón porque queremos que se vea que estábamos trabajando por el lugar, claro, obviamente que siempre para que no se cierre, seguimos claro. En esa postura. Y bueno, por ahora no tenemos novedades de lo que va a pasar con el tema del playón, pero no, seguimos ahí en alerta. Siguen, como siempre. Y es fundamental. Y es fundamental, claramente. Sí, sí, bueno, por lo menos que está el cierre. Se está adivinando un mensaje. ¿Qué le pasa? Hoy está no desconectado. Hoy vino, dijo, me dieron un beso, me mancharon. Sí, con está la acá, mirada, ¿qué onda? No sé qué. Estuvo manchado, no sé qué le pasó. Estaba contento, ¿viste? Recibió un beso con la vida. Perdón, Cari, no quería reír. Porque usted me reí por no, el está bien, está bien. La del labial. Así que nada, seguimos trabajando por eso, no al cierre del playón, como siempre. Así que. No, que esté bueno. Latente el tema. Es importante eso, siempre, porque sí. Hoy se cumple un año del desalojo que realizaron a los artesanos. Sí. Qué bueno que puedan seguir en pie de lucha, que no bajen los brazos. También que se estén. Cumple un año del desalojo de la feria. Sí. Que quiero recordarles eso también, que nosotros teníamos una feria en los laterales del playón. Y un día, sin previo aviso, vinieron a las 11 de la noche un montón de policías a levantar la feria. Sí, no sí, hoy es, hace un año. Hoy hace un año. Y también avasallaron con todo, se llevaron los caños, nunca nos devolvieron la feria, nos sacaron todo sin previo aviso, así que hoy también hace un año que nos dejaron a nosotros sin un pulmón, ¿no? Porque eso alimentaba el fruto de febrero para nosotros. Claro. Y por eso ahora nos cuesta tanto y nos cuesta mucho más juntar, ahorrar para las salidas y todo lo que tiene que ver con el carnaval, ¿no es cierto? Porque eso nos sí, daba... tenemos que hacer un programa aparte para que, digamos, la audiencia tenga conocimiento de todo el trabajo que se hace para que un grupo de gente pueda salir a celebrar el carnaval. Hay que contratar micros, hay que darle de comer, hay que darle de tomar, y es arduo el trabajo. Y sí, sobre todo más cuando llevamos niños, ¿no es cierto? Sí. Que es una responsabilidad que tenemos que tener en cuenta también a nosotros a la hora de un desfile, no es solo nosotros los grandes, sino los niños, ¿no? Que priorizamos eso, porque siempre tenemos que tener su viandita, su juguito, su agüita, y bueno, nada. Y eso es todo a pulmón también, ¿no es cierto? Porque más allá de que nosotros estemos dentro del carnaval, la plata no alcanza. No. ¿Sí? No, y aparte... lo que nosotros por ahí cobramos... los micros salen un montón. Exactamente, lo gastamos en una noche, máximo vemos 3, 4, 5 micros, y pensamos en no una noche, sino en varias noches, por ahí metemos algo por fuera también, entonces eso implica un gasto. Sí, cada movimiento es un gasto. Exactamente. Entonces uno tiene que pensar muy bien y decidir muy bien por dónde se. Si tuviéramos la posibilidad de salir todas las noches, recorreríamos toda la ciudad. Pero bueno, te dan un cronograma y en base a eso uno se va manejando. Claro. Nosotros, por lo menos Unión Boquense, el año pasado optamos por movernos en vehículos propios y. Con eso que ahorramos en el micro, nos sentamos a comer una buena pizzería y entre corso y corso cenamos, salimos pepones, tomando helado, café. Bueno, bien, con ustedes. Bueno, vamos a empezar ahí con Unión Boquense. Medio que nos cuesta. Uno de los otros pizza. Llegar no sé cuántos días. Más de 3 millones pizza. Gastamos. Mamá. Bueno, no. Murga gasta más de 3 millones por carnaval. Sí. No solo nosotros, obviamente. Todas las murgas tienen el mismo trabajo. Más grande, más gastos. Más grande, más gastos, más chica también tiene sus gastos. Está bueno que se pueda empezar a contar y empezar a generar, a ver cómo. Ni hablar lo previo a la noche de carnaval que nos toca, que tenemos que armar los sanguchitos, preparar que esté todo en orden, que los trajes, que bueno. Los instrumentos, salen caros los platillos, que los ensayos de escenario, los ensayos de la murga, ver que estemos todos acorde al desfile, a lo que es. La vestimenta, cumplir con las pautas establecidas también, todo tiene un proceso, ¿viste? Antes de ¿cuáles son cuando vos decís pautas establecidas? Y son, digamos, a base del reglamento. ¿Qué medio, quiere decir? ¿No? Para digamos, que no entiendo esa palabra. Bueno, la pauta, ¿qué? No, por ejemplo, te ponen requisitos, digamos. Claro, por ejemplo, hay un reglamento que cada categoría tiene y es por puntaje. Y que escenario tiene un puntaje, desfile tiene un puntaje, baile tiene un puntaje, la ropa tiene un puntaje, todo tiene un puntaje y un porqué. Claro. Y tenés que cumplir. Un día podrían hacer un especial de contar todo esto. No quiero interrumpir, pero Karina, te toca presentar. ¿Quién viene hoy? Hoy viene Mateo. Hoy viene Mateo Romero, así que vamos a ir a un tema entonces para poder preparar el estudio. Dale. Para que ven, para que Cari tenga el momento de la conducción principal y le haga la entrevista a Mateo Romero. Bueno. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño. Con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita se duerme mi alma. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Bueno, acá volvimos, estamos con Mateo Romero, así que bueno, Mateo, te invitamos para que nos cuentes cómo fue el tema de cómo te fue en el tema del cumpleaños del barrio de La Boca, cómo te sentiste, genial, cómo la pasaste. Genial. Así que bueno, contanos un poco. No, la verdad que estábamos ansiosos acá con mi compañero, estábamos ansiosos. Arrancamos, yo me levanté temprano ese día y justo me crucé con Coto. Queríamos ver qué onda, cómo, si había gente, todo, está explotado de gente. Habíamos ido tipo 12 de la mañana. Nos cruzamos esa hora, ¿viste? ¿Qué día fue? Ya no me olvidé. Un sábado. Justo los sábados yo trabajo de 11 a, tengo la peluquería y trabajo de 11 a 8. Y dije, bueno, me voy a escapar con mi viejo, ¿viste? Y me lo crucé a Coto. Y después, bueno, nada, cada rato íbamos, pasábamos, ¿viste? Había una banda de gente, no me voy a creer. Sí, la verdad bueno, que después, sí. Bueno, y durante la noche también. Sí. Bueno, sí. El agradecimiento, antes que nada, hola, ¿qué tal? A todos por la invitación. Soy Cirrec, Carlos, de acá del barrio. Trabajo con Mateo Romero, produzco. Animador, tecladista. Estamos tocando el teclado también con la banda. De todo. Así que, bueno. Esa fecha puntualmente estuvo genial para nosotros. Cerramos la noche. Sí. Lo único malo fue el frío. El frío. Para mí lo pero igual la gente creo que no se sentía, ¿eh? No se sentía. Ya estaban a tono la gente, no, o sea, no, ya, se iban sí, a. Hasta nieve había, mirá. Sí, olvídate. No, la murga estuvo increíble, todos estuvieron increíbles. Me dan ganas de bailar. Pasa que tengo lastimado la rodilla, Bueno, fíjate que murga vas a ir, ¿eh? Somos 8. Acá recién escuché bombo, elegancia, platillo. Sí, bueno. La Gardelito. Están los Gardelitos, la Boquense, los Príncipes de La Boca. Bombo, platillo, elegancia. Yo estoy elegancia. Para probar con el bombo y platillo. No sé si me quieren convocar. A donde quieras, vos podés elegir. Vos sos músico, sos bienvenido a cualquier murga, no hay problema. Tengo la suerte de conocer ahí. Hay que hacer temas con murga. Claro, sí. Tiempo. Sí. Bueno, ahora que estamos por hacer un tema y la idea del videoclip es hacer que venga una murga, ¿viste? Bueno. Claro, más que nada porque es lo que llama la atención, que haya mucha gente en el video, es lo que llama la atención, creo. Y puntualmente destacar el barrio por sobre todas las cosas, que también, bueno, justo lo que venimos o lo que vienen trabajando ustedes de defender al playón, que claro. Yo me crié en La Boca, he ido a jugar a la pelota en el playón, mítico lugar de La Boca, y el playón no se vende, es así. No al cierre. No al cierre del playón, todos convocados por el mismo objetivo. Sí. Sí, la verdad que sí. Estuvo bueno, la verdad que yo feliz de haber logrado lo que logramos todos juntos. ¿Vos estabas a full? Sí, no paraba, ahí venía. Mis compañeros también estábamos a la par, así que la verdad que yo orgullosa de lo que logramos todos, porque la verdad las murgas nos apoyaron, vinieron al playón, hicimos el evento. Había posibilidades de hacerlo en otros lados, sin embargo elegimos el playón. Era un buen motivo como para arrancar con este proyecto, ¿no es cierto?, de la unión, de todo lo que es el barrio, y bueno, y transmitir el tema, como lo veníamos hablando, el tema del playón, no al cierre del playón, y que ese lugar mítico, histórico, que todos crecimos, ¿no? Creo que no nadie pasó por ahí sin jugar o tomarse un mate o mirar un futbolito o escuchar a la murga o ver un corso, un desfile, y bueno, nada. Y también ayudar a los pibes de barrio como ellos que vienen haciendo su música, sus cosas, y también transmitirla, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que orgullosa de lo que se logró y vamos a seguir por más. Este 20 de septiembre se festeja el Día de la Primavera, va a estar, sí, Mateo también ahí apoyando el Festival de la Murga, así que, y bueno, como le dije, ya después paso más la info porque estamos cerrando artistas, así que cuando tenga toda la info ya lo paso y pasamos el flyer también. Buenísimo, entonces. Mateo, algunas consultas. Contanos un poco cómo te introdujiste en todo esto de la música. Contanos un poco de vos. Contanos esto. ¿Son del barrio? Contanos. Sí, del barrio. No, mira, nosotros. Va, yo arranqué a cantar desde que tengo memoria. Es lo que más me gusta, lo que me apasiona. Pero bueno, como que nunca estuve ahí en un estudio. Hasta que, bueno, mi viejo es muy amigo de Coto. Y por suerte me dijo una vez: che, ¿por qué no te venís a mi casa y grabamos algo, viste? Y la primera vez que grabé una canción fue a los 15, 16 años más o menos. No, ¿qué? Menos. ¿Menos? A los 13. ¿13? A los 13. Ah, bueno, a los 13 años fue y arranqué a grabar tipo canciones de reggaetón, de Ozuna, que era lo que más se sonaba en ese momento, ¿viste? De Justin Quiles, ¿viste? De todos esos temas que se hacen de reggaetón. Y bueno, así fue que arranqué. Una vez, bueno, yo ya cantaba en el colegio también de chiquitito, ¿viste? Pero no cantaba bien, ¿viste? Y la idea era, bueno, de mis viejos, que vaya a clase de canto, ya de chiquitito, a los 6, 7 años, pero me da vergüenza. Me da vergüenza estar yo con un profesor, ¿viste? Como que me da mucha vergüenza, tengo esos problemas yo, ¿viste? Si no conozco a gente, como que me encierro en mí mismo y... Menos mal que tiene vergüenza, menos mal que tiene vergüenza. Pero bueno, nada, y bueno. En el playón no se notó. No se notó. Ah, bueno, ahí ya... Ah, ella era de confianza en casa. Claro, claro, claro. Pero bueno, nada, así que arranqué a hacer temas con Coto, con mi compañero, y empezamos a hacer, ¿viste? Y después nos llamaban para, no sé, fiesta, ¿viste? Tocamos en colegios, no, la verdad que... En festivales, generalmente en festivales, sí, este tipo de eventos y demás, bueno, ¿qué hizo? ¿Toda la secundaria o fue la primera? La secundaria ya. La secundaria, sí. La secundaria lo invitaban a cantar, ¿viste? Sí, entonces... sí. Fiesta de egresados también, sí, no. Estaba muy bueno. Y después, bueno... Hace un año que surgió esto de armar una banda, que ni estaba planeada una banda. Claro, la idea era nosotros dos y, no sé, capaz un guitarrista o algo y que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Y de repente se tornó y toda esta... De repente arrancamos un ensayo, al siguiente ensayo vino un guitarrista, dos ensayos más, vino un tecladista, el tecladista no tenía teclado y entonces mientras tanto alquilábamos el teclado. Al siguiente ensayo Spice se lo compró, ya éramos cuatro. Pasó dos ensayos más, viene un amigo que toca el octapá, después conseguimos los timbales, ya de la nada se armó un grupo. Se armó un grupo así. Tu papá es artista también, ¿no? Mi viejo también, sí. Tenemos una banda. Ya me pasaron el chivo a mí, yo ya me enteré. Tenemos una banda de rock, se llama Somos Rock también. Bueno, yo toco con mi hijo. Yo toco con la banda de ellos. Bueno, ¿sabes quién me contó? Te voy a decir, Flor. Tu Flor? Amiga Flor. Ah, sí, Flor. Estoy hablando con ella. Me hace las uñas a Juanis. Vayan a hacerse las uñas a Juanis. Es una genia, Flor. Bueno, Flor trabajó conmigo en la pelu. Bueno, Flor me dijo que trabajó con vos. Me dijo que era tu amiga, que te fue a ver. Mejor amiga, me hacía la tarea, todo. Bien, esas son las amigas que van. Y una consulta, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, ¿cómo que no? ¿Y a qué proyectan? ¿Alguna compañía? ¿Algún grupo, digamos, como ahí en la movida tropical? ¿Algún Pasión de Sábado? Mira. Nosotros venimos trabajando muy fuerte, independientemente, digamos, sello independiente. Y la verdad es que se nos están abriendo muchas puertas, estamos saliendo a tocar en un montón de lugares. Ese día se iban a un cumpleaños. Yo hablé hablando con la banda y me dijeron que se iban a un cumpleaños. Estamos saliendo a tocar mucho. Y bueno, también estamos sacando canciones que próximamente va a estar saliendo. Sí, ahora va a salir un tema el 27 de septiembre. Por YouTube, todo eso, las redes. Sí, YouTube, Spotify, toda la plataforma está. Ya sacamos hace poco un enganchado de cumbia que lo grabamos en el playón. Claro. Lo filmamos en el playón, justamente. Pero bueno, ahora estamos sacando el 27 de septiembre. Ahora. 27 de septiembre vamos a estar sacando. ¿Cómo se llama la canción? Imposible se llama el tema. En un canal de YouTube. Sí, en el canal de. Pásenlo. ¿Cómo es Mateo Romero? Pueden buscar ahí en Mateo Romero, también en Spotify, Mateo Romero. Si no, en Instagram, Mateo Romero 14 también. En Twitter. En Twitter, Mateo Romero Oc, pero mucho no lo uso el Twitter, ¿viste? TikTok. Mucho TikTok. TikTok, Mateo Romero 7, ahí es donde tengo más gente que me sigue. Tengo como 105 mil seguidores. La verdad que re bien. tener gente que vea lo que vos hacés, lo que a uno le apasiona. Y lo seguimos y él nos sigue y vamos. Claro. Está bueno eso. Claro, sumar seguidores está bueno, claro, para que vea el trabajo que hacen. Sí, que nada. No, y que también reflejen los chicos del barrio, que por ejemplo en este barrio de La Boca, claro, uno no proyecta tanto, viste, que no se siente capaz de poder seguir algo o que la vida misma te va encontrando con el barrio, y que puedan ver que hay vecinos, vecinas del barrio de La Boca que también van generando esto en el arte, el encuentro, esto es lo que decían ustedes, ¿no? Bueno, nos juntamos un día a cantar y de repente uno vino y trajo esto, el otro vino y trajo teclado. Sí. Cuando y, hay ganas, ¿viste? Claro, y que eso también se puede, y que no solamente hacen algo artístico y que está hermoso, sino que también van generando esos vínculos, esa amistad, esos grupos, esa boca que se necesita, ¿no? Sí. Y también que apoyan a todo lo que es súper importante, que es el barrio. Bueno, vamos a defender el... Me encantó como mencionaron, vamos a defender el playón, porque aparte generan entre todo una conciencia que está buenísimo. Es que se trata de eso, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿entendés? Como participantes, miembros activos del barrio, porque mis hijos también van a jugar al playón, como yo lo hice. O sea, nosotros tenemos que ir en un momento también en el cual se están avasallando un montón de lugares, barrio, que se van llevando. Entonces está muy bueno que puedan, que hayan voces que se levanten y que puedan dar su opinión y decir, no, esto no es por ahí, muchachos. Claro. Nosotros estamos para defender la unión. Sí, para defender el barrio. Y vos venís Conto laburando hace rato, te conozco, no sé. Bueno, yo hace la banda que decía con la banda. Hago música de muy chico. También tenía una banda de cumbia. Acá en La Boca, ¿no? La Boca se llamaba El Delirio. El Delirio. Tocó también. Has tocado los cursos cuando se hacían en lugares. Sí, trabajamos con mucha gente, digamos, de la movida. Y bueno, hoy en día se nos está abriendo las puertas con Mateo de un momento, de un proyecto que nosotros lo empezamos, digamos, con ganas de hacer música. Y de repente hoy tenemos este monstruo que hay que gestionarlo, hay que dirigirlo. Y bueno, con Gustavo, que también le mandamos un abrazo grande a Gustavo Romero, el papá de Gustavo, ahí, de que Mateo, está, que está metiéndole a eso. Gustavo es una de las personas que más impulsó, digamos, a nivel esto, personal, claro, a los dos. Y bueno, y de eso se trata, nos inculcan día a día y aprendemos y vamos conociendo gente. Y está bueno saber que en el barrio hay muchos artistas, claro, ¿no? Como ustedes, que está ahí, por ahí no los conocemos, otros los vamos conociendo, pero está bueno, aparte de Murga, que hayan artistas que van creciendo y que se vayan conociendo. Eso está muy bueno, que en el barrio es un barrio de artistas, yo creo, ¿no? Igual, así es, desde el que pinta, cultura. Exactamente. Respira arte, La Boca. Yo creo que al barrio hay que pagarle un sueldo por los artistas que tenemos. Literalmente, ¿no? Porque, o sea, en cualquier lado se habla habla del barrio y siempre caen los artistas. Entonces, está bueno saber eso y que se transmita todo esto, ¿no es cierto? Que es un barrio de artistas. ¿Puedo dar un chivo ya que están ellos? Sí, como que no. Bueno, el próximo programa va a venir Brian, dueño de acá de Si No Te Da. Es un baile de acá que está en Suipacha, que bueno, hoy jueves toca Grupo Anaconda, Sombra de Nada Más y Willy Campero. Ahora después le voy a pasar su contacto, así hablan con él. Pásenme el flyer. Si pueden pegar ahí para empezar a tocar también. Pásenme los flyers así. Tenemos toda la data acá. Pásenme los flyers así. Maxi es cumbiero, olvídate. Sí, ojalá. Igual es un placer tenerlos a ellos. Y bueno, nada, contento se va ahí. Sí, olvídate. Eso es lo más importante, por sobre todas las cosas. Bueno, él también, Maxi. Ah, después para la inauguración de la plaza. Ahí va, hace eventos. Yo le dije que le iba a pasar el contacto a usted. A ver si pueden cerrar algo ahí con él. Y a las otras murgas también, amigas, pasarlo. Nosotros tenemos un grupo de las murgas del barrio. Pasarle con tu contacto ahí, porque ellos también hacen eventos para que tengan un grupo para venir, así como con nosotros. Y la idea es que ya para el verano estemos ya un poco más plantaditos con un montón de canciones nuevas que están buenas, ya las tenemos hechas. Bueno, bien. Pero ahí, bueno, nada, hay que ir largando cositas, pasito a pasito, video, todo, así que bueno, hay que seguir trabajando. Pero para ese momento vamos a estar. Bueno, pero a pleno. Se ven los frutos, la verdad que el sábado que estuvieron ahí en el cumpleaños del barrio estuvo buenísimo, el cierre estuvo espectacular, bailó, la gente bailaba. Yo como para que la gente, viste, vaya recordando y acordándose de lo que se vivió ese 28, el cumpleaños de La Boca en el playón, le pediría a Mateo si se anima Ahí está la pista. A dedicarnos un tema y, le proponemos también al aire que nos pase los temas. Así ya empiezan a sonar por la radio del barrio, ¿no? Sí, que mejor obvio. Tener los artistas del barrio que vayan sonando todo el día en el dial de la 100.9. Así que cuando vos quieras, nos decís. ¿Querés que te...? Vamos a intercalarle el micrófono. Este es un poquito mejor. Lumi, cuando vos nos digas. Bueno, es un tema que se llama Tercera Copa. Espero que le guste y son de escuchar. Mientras tú amigo te ayudas en la cabeza, yo estoy llenando otro vaso. Hey, si fue mi culpa, mala mía, pero solo pasó un día, ya te fuiste pa' otros brazos. Ay, qué fácil se te olvida que yo era el amor de tu vida, pero al parecer esto era lo que vos querías, y vos la tuya y yo la mía. Y como Argentina, mami, voy por la tercera copa. Tranquila que no estoy borracho, la estoy pasando bien bailando con otra. Decís que me superaste, pero por algo de casa no te llevaste tu ropa. No. Me extrañaste en la otra. Sí. Y ya no te daría otra oportunidad. A este cuento se le acabaron las hojas. Opa. En esta fuiste bola que se equivocó. A ver si le haces el challenge a esta canción. Quisiste jugar conmigo, pero no te salió. Esto es la vida real, mami, no es TikTok. Mami, que no. Siendo influencer te dejaste influencia por todo lo que te decía. Igual creerle a quien vos quiera porque ahora estoy cheto mal. Acá sonando en la radio, papá, en vivo, para todos ustedes. FM Riachuelo, Mateo Romero en vivo. ¿Y cómo dice? A ver. Ay, qué fácil se te olvida que yo era el amor de tu vida, pero al parecer esto era lo que vos querías, y vos la tuya y yo la mía. Y como Argentina, mami, voy por la tercera copa. Opa. Tranquila que no estoy borracho, no estoy pasando bien bailando con otra. Decís que me superaste, pero por algo de casa no te llevaste tu ropa. No. Me extrañaste en la otra. Sí. Y ya no te daría otra oportunidad. A este cuento se le acabaron las hojas. Eso. Bueno, quería comentarles que este tema fue dedicado para mi ex. Mateo Romero en FM Riachuelo. Fuerte el aplauso. Vamos. Si habrán escuchado la letra, fíjate la letra. Ay, qué miedo. No, más que nada. Espero que la haya. ¿Es del barrio también? De San Telmo, más o menos. Ah. Ahora está en Barracas para ahí. Pero bueno, nada, más que nada. ¿Wet? Es mi ex. Sí. Ay. Sí. ¿Se lo podemos poner a cualquier ex? Sí. Justamente. No la caqueteada. Justamente, ese es el plan. Ya sabes, Maxi. No, ya estoy re piola ahí con los churros. Había que ver con los churros que te. Mirá, pone eso. Eso, no llores. Tía, hoy de la ex. No me quedo. No, pero igual está todo bien. Tuvimos un año y medio más o menos de relación, todo. Bueno, yo le di un espacio a ella para que venga a vivir conmigo. O sea, compartimos un montón de cosas. Y bueno, después tuvimos una separación, más que nada porque la relación era muy demandante. Y yo, como les comentaba, yo tengo una peluquería acá situada en Barracas, en Ruiz Díaz de Guzmán 103. ¿Cómo se llama? Don Mateo. Muy bien. Don Mateo es una peluquería. Arrancamos siendo barbería y bueno, por suerte se fue andando si de a poco. Si te querés cortar el pelo con terrible artista, acá lo tenés a Don Mateo, que está soltero. Hace precio y te digo, voy con la bici. Hace precio y te llevamos un micro lleno de para peluquear. Ahí. Hoy se podría cortar Enzo. Ahí va Enzo. Mirá, sí. ¿Barbería también? Sí, de todo. Enzo ya fue. Todo completo. Hacemos de todo. No es que te queremos, pero un poquito... Está muy dejado decirlo, seguro. Así que bueno, la barbería, peluquería. Sí, de todo. Hacemos de todo, uña. Hace 3 meses hacíamos depilación definitiva también. Pero bueno, como ella es muy demandante y hacer mucho todo, es como que lleva tiempo. Me explota la cabeza. Todo, ya no puedo. Viste, tenés que delegar un poco todo porque si no, solo no podés, viste. Claro. Pero bueno, como les comentaba, este tema fue creado más que nada porque en TikTok. ella como que se hacía, era otra persona y en la vida real era distinto. Uy, ¿viste? Te va a querer una banda. Yo nunca, no, pero está toda la mejor, está toda la mejor, más que nada porque también es, no sirve para el contenido. Que no, no sirve para el contenido, no sirve para nada. No, si es reconocida, bueno, tiene casi 1 millón de seguidores, todo. Bueno, bien. Sí, sí, pero no sirve para el contenido. Entre los dos nos queremos mucho, ¿viste? Ya ella está en pareja actual. Bueno, ahora el tema que voy a sacar, Imposible. Ese es, está bien para él. No, ahí la repudrí. Pero pasa que yo no hablo. Yo hago mucho. Exacto. No la superás. Ya está superada. Pero siempre transmiten algo de la vida, ¿no es cierto? Eso no te quiero ver a vos después escribiendo canciones. Es necesario para que la gente se sienta identificada también, ¿viste? De eso habla la canción, claro, con historia. No, pero igual. Igual está bien que él transmita su arte y lo que siente en un papel. No, porque de eso se trata. No, es que a mí nunca me vas a ver. Pasa que ella hacía muchos videos, no, porque mi ex que salía a bailar, que me dejaba solo, no sé, bueno, cosas así. Pero todo eso en TikTok. Y todo eso lo sube en TikTok, ¿entendés? Entonces yo quedé como que mal parado en TikTok, entonces tengo mucho hate del lado de las mujeres. Sí. La tuviste que rematar. Ahora entiendo por qué le escribís tanto. ¿Entendés? Y sí. Por eso, no, yo, si pueden ver en TikTok. la testimonial, eso, dale. Pero bueno, ya. No, escúchame, tenemos dos temas más. Tenemos el enganchado. ¿Querés que enganchado o querés hacer sin decir chao? Hacemos el enganchado. Pónganse a bailar que acá viene el enganchado de Mateo. El 2. Así que. Hacemos el enganchado. Vamos a bailar hoy. Me dijeron que te vieron por ahí. Que te encuentras muy bien. Que no piensas en mí. Y sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte, que te tengo que decir. ¡Opa! Mateo Romero en vivo, papá. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Y nos fuimos todos para abajo, ¿Cómo dice? A ver. Mi amor, te extraño tanto. Y que no sé ni qué hacer. De mi recuerdo voy a enloquecer. Mándate prisa, tú no puedes ver que yo te extraño tanto. Que yo no sé ni qué hacer. Si te sigo amando igual que ayer. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Que ayer. Igual que ayer. Y bueno, seguimos con el segundo tema, ¿no? Este enganchado lo grabamos ahí en el playón. Y la manita es arriba, ¿eh? Seguimos con Me Matas. Quiero a todos. ¿Te lo sabemos? Con las manos arriba haciendo palmas. Suena Mateo Romero y dice. Y me matas cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. ¿Otra sabes? Y tú me matas. Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo hoy. Vamos a romper el hielo hoy. Que la noche perfecta. Quiero hacerlo hasta que amanezca hoy. Vamos a hacerlo sin miedo hoy. Vamos a romper el hielo hoy. Que la noche perfecta. Y nos fuimos para abajo tomando mate, ¿no? Yo quiero darlo más. ¿Por qué luchar? Si tú eres la que a mí me hace vibrar. Yo soy el hombre que te hace sudar. Entonces di mi amor. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Si tú eres la que a mí me hace vibrar. Yo soy el hombre que te hace sudar. Matemos esas ganas. Me mata. Hey. Cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. Oh, okay. Y tú me matas. Y ahora sí nos despedimos con este último tema. Suena quizás, suena en vivo. Muchísimas vale, gracias a toda la gente que está poniendo la onda ahí. Nos despedimos con este último tema, ¿no? Obvio. Y buscando donde no hay nada. Y ya no quiero discutir, ¿para qué seguir? Y tratando con la ilusión que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Tú en mi busca venganza, yo te busco un sueño. Mi amor, dime entonces qué hacemos. Quizás amase a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Ey, yo no tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amo de verdad. Fue una aventura, un juego nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo no tuve que pagar. Y tú creyendo que me quieres. Y yo queriéndote creer. Supa verdad lo que sentimos. Aunque en el corazón no lo dijimos, que bien nos mentimos. Y del amor nadie se salva. ¿Por qué engañarnos así? ¿Cómo explicarte que me quieras? Quizás amas a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo no tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amo de verdad. Fue una aventura, un juego nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo no tuve que pagar. Mateo Romero, EMR. Muchísimas gracias por el apoyo. Fuerte el aplauso para Mateo. Bravo. Excelente. Sonando en vivo. No sé, ¿hay, ya está? Estamos a, ¿seguimos al aire? Sí, no, ya en unos minutos ya vamos a cerrar el bloque. Por eso, antes de cerrar el programa, vamos a darle la palabra a todos los que formaron parte, agradecer este bloque hermoso que está generando la murga, nuestras murgas del barrio, que en unidad están dando la posibilidad de poder construir con más artistas, con más espacios, conocernos y poder vincularlos cada vez más, que eso también, para eso también está la radio, para poder profundizar con los artistas del barrio, así que buenísimo. Vamos a estar pasando los temas de Mateo en la FM Riachuelo, así que para que ya lo sepan. Y lo que quieran decir en el cierre. Que me solidarizo con Mateo. Que quería superarme. Ahora entiendo que se puede hacer arte con este dolor. Perdónalo. Perdónalo, pedimos desde la radio que. Perdónalo, Nelly. Nelly, por favor, los gnocchis, Nelly. Sí, queríamos las pizzas. Habíamos quedado en pizza. ¿Qué pasó, Nelly? ¿Y ahora? ¿Voy yo? Bueno, nada, primero, bueno, saludo. Bueno, lo esperamos pronto en la Plaza Solís, que estamos por hacer el festival cuando ese. Cuando digan ustedes. Seguro el 20 de octubre, ya empezamos con todo. Ahí cada, los chicos de La Gitana que están escuchando, a las 2:30 tocan mañana en el PAN, así que a las 2:30 actúan ellos, así vale. Que mañana, cuando quieran venir a la fiesta murga, vamos a estar a La Gitana haciéndole el aguante. Después, bueno, nada, quiero mandarle todo el saludo a mis compañeras, que una está en el hospital Algerí, así que bueno, Mili y toda la fuerza, Steffi, Maca, Vale, Nasa, bueno, es un grupo de mujeres de 9 personas que son el grupo Bardelito, así que les quiero mandar a ellos y a todos mis compañeros, y bueno, gracias por venir. Fuerza. Así que lo esperamos pronto, y bueno, mis compañeros también, gracias, y a toda la murga del barrio, que bueno, lo esperamos pronto porque esto es de todo, ¿no? Así claro, que exactamente. Así que nada, yo también lo mismo quiero agradecerles, Mateo, Gustavo, siempre ahí presente para el playón, para la murga. Sí. Ya saben que el espacio está disponible para cuando ustedes quieran estar, participar, así que bueno, más que agradecida. Con mis compañeros también, esperamos a nuestros compañeros, los próximos murgueros acá, el próximo programa. Así que bueno, nada, qué decir, ¿no? Orgullosa de lo que estamos logrando, así que nada, contenta con ustedes también de que hayan venido y estar acá con nosotros haciendo el aguante, así que bueno, nada. Mario Ibarra ahí de la carpa, a ver si lo invita, ¿no? Ahí, así toca acá. Mario Ibarra con la repandilla, la base, algo de eso que están ahí. Hace poco hicimos un evento en el cual estaba el sonidista. Ya se va a ir dando, amigo, o sea, estamos tranquilos porque está al caer, así que seguimos trabajando. Enfocados. Así que vamos. Saludo a alguien. No, saludo a la familia. A la familia que está siempre apoyando. A los amigos que siempre nos hacen el aguante. Nada. Vuelvan a repetir las redes, por favor. Ah, bueno, me pueden seguir en Instagram, Mateo Romero 14. En TikTok me pueden seguir como Mateo Romero 7. En YouTube, Mateo Romero. Y en Spotify también, que ahí están toda la música. A nosotros también nos pueden seguir por redes sociales, sí. Príncipe de la Boca, Instagram. Vamos. Los Gardelitos, la Solí. Y bueno, hoy no se olviden, si no te da, ahí en Suipacha, Grupo Sombra, Anaconda y Willy Campero. Vamos ahí. Qué miedo. Para el bolsillo lo escuchamos de afuera. Qué jueves, terrible juernes. Terrible juernes. Bueno, también un saludo a la familia, así que están escuchando ahí, nos están haciendo el aguante, así que saludos a los colegas, al gimnasio, obviamente, que nos están escuchando, pasamos el chivo ahí. Besito Marta. Fábrica de mujeres, besito Marta, te queremos, gracias por lograr esto. Así que bueno, nada, acá estamos. Bueno, yo agradecerles y decir que cada vez va a ser mejor, cada vez vamos a ir construyendo más, cada vez la mesa esta no va a caber de las murgones que vamos a tener. Así que muchas gracias a todos y nos vamos despidiendo de este programa de Romper el Cerco, de este segmento de Dulce Carnaval, diciéndoles apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Ando un poquito alterado, pensándote, con ganas de saber si hay algo desde esa vez. ¿Por qué desapareces así? Si vos sabes que sos para mí. ¿Tienes miedo más de ser feliz? ¿O qué es lo que está pasando? Que te vas sin decir chao y después quieres volver. ¿Más para qué me ignoras? Si vas a extrañar mi piel, al final me hace ver que otro así no encontrás, que te lo sepa hacer. Y olvídate de lo que hablamos y recordemos lo bien que la pasamos. Capaz que la vuelva a ver en el verano. De momento estoy acá imaginándote. Sigo viendo la foto en el espejo. Se quedó tu reflejo. No sé qué pasó. Dice así, ey. Ando un poquito alterado, pensándote, con ganas de saber si hay algo. Desde esa vez. ¿Por qué desapareces así? Si vos sabes que sos para mí. ¿Tienes miedo más de ser feliz? ¿O qué es lo que está pasando? Que te vas sin decir chao.